primero real. Hace unos días me envía un mensaje Belén. Ella quiere hacer un experimento de los que hicimos cuando iba a séptimo grado. Los elementos son un frasquito de vidrio transparente y limpio, aspirinas y agua. Se pone el agua y las aspirinas adentro que cubran 5 milímetros de la base. Hay que taparlo, ponerlo en la oscuridad y tener paciencia. Mi jubilación como maestro me hace olvidar la explicación científica del por qué se forman los cristales tan curiosos. Pero no olvido del primer grado, donde Belén también estuvo hace más de 20 años. Además de desarrollar el proceso de la lectoescritura, aprendemos a jugar al ajedrez, realizamos experimentos, salimos de la escuela por las experiencias directas, aprendemos los nombres de las calles, recorriendo el barrio, y durante el año hacemos funcionar una biblioteca circulante en el aula con los libritos de pajarito remendado. Cada chico considera si el cuento le gusta mucho, poco o nada. Algunas veces trabajamos en silencio y pongo música. Casi todas las últimas horas de cada día leo un cuento o termino con algunas poesías. Ya terminando noviembre, a 10 días de la finalización de las clases, también finaliza la circulación de los libros de la biblioteca. Hace pocos días instalo la grabadora de CD en mi vieja computadora. Se me ocurre grabar los cuentos, las poesías y las canciones mejor estimadas por los chicos. Un operador técnico de la radio donde tengo un programa se ofrece para grabar, editar y hacer un demo. Se me ocurre hacer los 28 CD, uno para cada alumno. A un promedio de 58 minutos para hacer cada copia, que la máquina se tilda, que fallan algunos discos, y contando con el poco tiempo que estoy en casa, he dormido con intermitencias durante una semana. Terminamos las clases con mucho calor en Buenos Aires. Los padres me preguntan cómo aguanto más de 8 horas por día con ese ruido y movimientos terremóticos de los chicos. Uno de ellos responde que los doy vuelta, los agarro de los pies y amenazo con tirarlos al tacho de basura. En la ronda, antes de entregar los boletines de calificaciones, pongo el pequeño equipo de música y vamos a escuchar la canción para tomar el té en la versión reggae de Los Pericos, Cuento con Ogro y Princesa, y la poesía preferida, Se mató un tomate. ¡Sos vos!, empiezan a decir. ¡El de la voz! ¡Sos vos! Cada uno se lleva el boletín y el disco. Vienen las fotos, los saludos, los abrazos y las esperables lágrimas de despedida. Y una madre me hace una pregunta que me deja mudo. Vos, ¿qué sos en la vida real? La voz, Eduardo Nachman.